en Rock FM, El Pirata y su banda. Banda inglesa Rainbow, Richie Blackmore al frente. Banda americana Evan Dando al frente de Lemonhead. Así nos hemos puesto a funcionar. Así estamos contigo en estos primeros compases del lunes 8 de febrero en Rock FM. Toda la banda en activo y funcionando. Que tengas una buena semana. Y recuerda que cada día no te fallamos y estamos en directo siempre a partir de las 6 en punto. Sayago, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, familia. Pues estupendo, además de resaca de la final del Mejor Año del Rock, que he estado recibiendo mensajes en el Instagram. Y alucinante, porque me ha hecho gracia alguno, sobre todo alguna que decía: joder, mira que he votado en todos los partidos, ¿eh? Dice, en todos. Dice, pues no he dado ni uno. Dice, nada, todos. Dice, que estoy genial, dice, porque me encanta el 69, pero que tampoco le voté, voté al 82 y tampoco ni siquiera en la final. Y me ha hecho mucha gracia a la gente. Han sido muchos votos y han sido muchas emociones, ¿sí? Sí, con los votos a veces hasta última hora, como por ejemplo el caso de la final, que el margen fue mínimo, por no decir ridículo, el margen de diferencia de votos fue, vamos a dejarlo en mínimo, pero emocionante hasta el final. Y sí, la verdad es que creo que ha tenido su calado el que eligiéramos el Mejor Año del Rock. Para que, bueno, nos costó un poquito de sudor el viernes, las cosas como son. Pero está muy bien. Vamos, en la web, además, de Lucía escribió un artículo que estuve leyendo ayer. Y en el propio artículo se respira la tensión y la emoción. No, es que, claro, porque lo escribí nada más terminar el programa. Y es que estaba, como iba actualizando cada vez, cómo iban las votaciones, es que era todo el rato. Y 50%, y 49, 51. Y digo, ¿pero qué es esto? Yo no sé si habéis visto, le hice hasta una foto con mi móvil al ordenador. Porque es que era tan alucinante el empate que había constante, que no sabíamos quién iba a ser el ganador. Artículo de Lucía escrito bajo el estrés de lo que fue la final el pasado viernes. Pero chicos, esto ya está hecho y no podemos dormirnos en los laureles, ni es nuestra costumbre mirarnos al ombligo. Con lo cual, vamos a por otra y ya mismo. Venga. De momento, vamos a por el lunes. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Justo lo que necesitamos para un lunes. Y mejor aún, para estas horas de un lunes, Highway to Hell, AC/DC, empezamos a rodar en la semana. Son las 6 y 18 minutos y ya Lucía está pidiendo paso. Cuando quiera, muchacha. Sí, durante la pandemia han surgido más, si cabe, teorías conspiranoicas. A mí me gusta mucho. Pero bueno, aquí ya lo de la pandemia, que si los antivacunas, los de la nieve de plástico, bueno, Miguel Bosé... Las teorías de la conspiración, como dice el pirata, no son nuevas, pues a él le gustan, y hay muchas históricamente y muy locas. Por ejemplo, pirata, que tú esta te la tienes que conocer, la teoría de que los Beatles nunca existieron. Un grupo de gente tenía la teoría de que los Beatles no existieron como tal, que la banda estaba formada realmente por miembros de otras bandas que iban cambiando. Entonces se basan en que en muchas fotos los cuatro miembros del grupo cambiaban de estatura. En una foto se ve a Paul más bajo que el resto, en otra es más alto, que sí cambian sus cejas, sus orejas, bueno, estas cosas raras. Potato. Realmente, sí. Yo estoy un poco de acuerdo con esto, porque cuando estuve entrevistando a Ringo en París, cuando le di la mano, la tenía muy flofla. ¿Ah, sí? A ver si iba a ser un holograma. Claro. Lo tenía así muy flojo. Claro. Y dije esto es un holograma, los Beatles no existen. Claro, sí, claro. Justo. Se te pasó por la cabeza. Sí, se me pasó. Pero hay otras teorías de la conspiración muy locas, como por ejemplo la de que Hitler no se suicidó y huyó a Latinoamérica. O sea, que estaba por Argentina, sí. Sí, desde los 60 se piensa esto porque su amigo nazi, Josef Mengele, se escondió también en Sudamérica. Además, hace poco la CIA publicó un informe donde se veía un señor llamado Adolf en Colombia y tenía un bigotito, ¿sabes? Como no hay Adolf con bigotes. Claro. Que va. Y Adolf va a vivir hasta ahora. Lo hacía más en Argentina que en Colombia, ¿sabes? Ahí, che, Stalin, sos un comunista terrorista, choripán. Bueno, de hecho, Maradona le hizo un saludo hitleriano cuando jugó contra Inglaterra. Le metió un gol con la mano. Ah, sí, con la mano. Sí, claro. Ahí está. Sí. Puede ser, esa me la puedo creer, Lucía. ¿Ves? Sí. Y mira, y la última ya teoría de la conspiración loca que os traigo es que hay quien cree que la Tierra es hueca y por dentro está habitada por seres intraterrestres. Creen que viven dentro de la Tierra porque en el interior hay un astro de luz que les da calor y vitaminas para sobrevivir. Y dicen estas personas, teorías de la conspiración muy locas, dicen que solo hay dos entradas para entrar en este mundo intraterrestre, que es el Polo Norte y el Polo Sur. Claro, el intramundo solo puedes entrar por ahí. Y dos salidas de intramundo. Emergencia. Vamos, de hecho, está, ahí viven los Fraggle Rock. Yo lo veía sí. en la... ¿Sí? Sí, sí, sí. Y en el intramundo este es donde se escondían los Beatles. Claro. Que mira, claro. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar hablando del padre Apeles, el que fuera... El padre Apeles, este sí, personaje que... de la tele, dice. Ese, el polemista más famoso de los 90 y los 2000 en Telecinco, que sí, Crónicas sí, Marcianas, sí. Moros y Cristianos. Sí, bueno, pues... sí, que le tiraban tartas y bueno, sí, sí, sí. De todo, de todo hacía y le hacían. Él? Bueno, pues atención, porque además de haber sido polemista tertuliano, el padre Apeles era teniente en la reserva del Ejército de Tierra. Toma, hasta ahora. Porque le han ascendido a capitán. Venga, hombre. Esto joder. Quiere decir que estaría disponible en el caso de que lo convoquen para una guerra o lo que fuera. Sí, o, alguna, o algún conflicto. Algún... Esto claro, es claro, claro, claro. Ejército. Con la cantidad de frikis que salía, en lugar de la jura de bandera, harían el baile del pañuelo. Sí, seguro. Bueno, por ahí van los tiros. El capitán Apeles, además, creo que tiene una espía rusa. Se llama Tamara, pero su nombre en clave es Yurena. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6 y 38 minutos de la mañana. Se nos nota que estamos imparables un día más. Ahí viene Sayago que nos cuenta, vete a saber. Sí, porque me han tocado la fibra de nostalgia infantil. Porque ha habido una polémica en Twitter. Es que han hecho una partida de rol con Muppets. Vale, los muñecos de Jim Henson, efectivamente. Para que han creado nuevos personajes en esa partida de rol. Y uno de ellos tenía un escotazo increíble y era una Peggy, la cerdita Peggy, con unos pechotes ahí. Y claro, nunca a un Muppet le hayan puesto pechotes, ¿sabes? Ni tetas, ni nada. Entonces me he imaginado, claro, cómo habrían sido los programas infantiles de toda la vida, esto de Barrio Sésamo, pero sexualizados. Claro, yo me acuerdo de pequeño que veía... Tu mente calenturienta que ha producido. Sí. La visión sucia. Claro, yo en vez de los pequeñecos los llamaría los peneñecos, ¿sabes? Que peneñecos, claro. Los peneñecos viven en Barrio Sésamo, ¿sabes? ¿Sí? Y ahí están, sí. Tienen personajes entrañables como Cocos y Freddy, claro, es otro rollo. Luego está el monstruo de las galletas, que es tricky, pero que se llamaría Kiki. ¿Sabes? Ah, y en vez de comerse las galletas, las convierte en donuts. Ya sabéis cómo. Sí. Luego, también estaría en este modo así rollo de programas infantiles sexualizados, la rana Gustavo sería el reportero más picharachero de Barrio Sésamo. Picharachero. Dicho, ¿eh? De hecho, no tiene micro, lo lleva entre las piernas incorporado. Ya. Luego, Peggy, que ya hemos hablado ya al principio, pues sería igual, pero más cerda. O sea, ahí no tendría cambio, ¿sabes? De hecho, es una cerdita tan caliente que olería a bacon. Ya estaría chamujailla. Y luego también, para estos programas infantiles sexualizados, podría seguir siendo muy educativo, lo que pasa que enseñarían los números, pero solo hasta el 69. Claro, os acordáis de Coco, ¿no? Hola amigos, soy Coco, vamos a ver la diferencia entre meter y sacar. Ahora estoy dentro, ahora estoy fuera. Vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 7 y 7 minutos de la mañana. Como decía Sayago en el arranque del programa, todavía estamos viviendo la resaca de la gran final del mejor año del rock que hicimos el pasado viernes. Una final a la cual ganó por pocos votos a través de la web de Rock FM el año 1969. Pero hubo un subcampeón el año 1982. Nuestro compañero Enrique Vilaplana, Quique Vilaplana, Quique el Largo, como yo digo, hizo un montaje fantástico sobre lo que acontecía en el mundo, tanto musicalmente como con otros sucesos, en 1969, que es el que emitimos. Pero evidentemente Quique tenía preparado también un montaje parecido sobre el año 1982, porque claro, no sabíamos cuál de los dos años iba a ganar, ¿no? Claro. Yo quiero, a mí me gustaría que le hiciéramos un pequeño homenaje al año 1982, que no deja de ser el subcampeón, con precisamente el montaje fantástico que hizo Quique el otro día. Vamos a por él. Soy 1982 y me podría autoproclamar como año oficial de los extraterrestres. El más famoso se llamaba E.T. e inventó la Wi-Fi, pero no pillaba mucha cobertura ya que tenía la antena en el dedo índice. Otro se llamaba Michael Jackson y no me preguntes cómo, pero hizo que las máquinas bronceadoras funcionaran al revés. Además, casi convence a Eddie Van Halen para que fuera su guitarrista. Al final, solo colaboró en un tema. El tercer alien se hizo pasar por político, pero sus trajes de pana le delataron. Se llamaba Felipe González. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. En 1982, la informática estaba tan de moda que la persona del año en el Times fue el ordenador. Y estuvo bien, pero yo creía que sería Naranjito, la mascota del Mundial. Que técnicamente tampoco es una persona, pero al menos lo hizo mejor que la selección. El bajón vino cuando anunciaron lluvias torrenciales para el concierto de los Stones en el Calderón. Cayó la del pulpo, eso sí, fue un conciertazo. En 1982 el mundo avanzaba a una velocidad vertiginosa. La revolución informática iba viento en popa y los secretos del rock comenzaban a desvelarse. Asia acercaron el progresivo a las masas. Iron Maiden subieron un poco más el tono con Number of the Beast. Toto, Foreigner o Survivor hicieron que los yuppies escucharan rock sin necesidad de calzarse mallas y tachuelas. Sinceramente creo que yo, 1982, fui un gran año, uno de los más importantes para la cultura, la ciencia y la humanidad. Y ahora, gracias a ti, también me he convertido en el mejor año del rock. Bueno, finalmente no lo consiguió, pero se quedó en las puertas. Fantástico mensaje, fantástico el que rescató y montó nuestro compañero Quique Vilaplana. Enhorabuena, Quique, que siempre eres genial, pero una vez más lo demostraste. Bueno, creo que hemos hecho nuestra justicia al año que se quedó en ciernes, sí. Que se quedó en puertas, pero ha merecido y bastante la pena. El programa sigue, vamos, de lunes, no hay quien nos pare, vamos, vamos, vamos, vamos. De 6 a 10, en Rock FM. El pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Nápoles, en Italia, con la última petición de la mafia de la camorra. Atención, porque los mafiosos, esto es que es muy heavy, le están prohibiendo usar sirenas y luces intermitentes a las ambulancias en Nápoles porque interrumpen su negocio. O sea, las sirenas y luces molestan a los traficantes de drogas, que pueden confundir la llegada de los médicos con la de la policía y se quedan sin clientes, que se asustan y se van. O sea, ¿qué crees? Es increíble. Esto es la leche. Nada, pues nada, que a las sirenas, en vez de las ambulancias, que le pongan sirenas, pues que se anuncien como el tapicero ahí. ¡Atención! Ha llegado al barrio el curandero. Sanamos rodillas, golpes de heridas. Le llevamos en un plis-plas a urgencias. ¡El curandero! Ha llegado al barrio. Rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Esto parece el fin del mundo, decía Ren en este tema que rescatamos a esta hora de la mañana, 7:41 minutos de un duro lunes de febrero. Y ahí está Sayago haciéndolo más llevadero. Mira, sin haberlo preparado me sale de una parida. Toma ya. Pues mira, voy a hablar de comida porque hay un vídeo de YouTube del chef Paco Roncero que explicaba cómo hacer el bocata perfecto y más grasiento, por cierto. ¿Qué ha pasado? Que un tal Monchi lo ha viralizado con un tuit recordándolo. Y el tema del vídeo es que Paco Roncero hacía un bocata de panceta con tomate y le puso aceite a la miga, ¿vale? Le puso aceite a la panceta, le puso aceite al tomate. Y luego a la corteza del pan por encima también le puso aceite. Entonces, escucha un bocata grasiendo donde los haya. Los comentarios al vídeo, pues, son cachondísimos. Y mira, la gente, por ejemplo, ha dicho esto. Después del vídeo ya no me salta la cadena de la bici. Gracias. O sea, lleva grasa eso para... Dice... Hay otro que dice, ¿cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al bocata? Otro comentaba sobre este bocata del chef Paco Roncero. Dice, con este bocata hago las fiestas de mi pueblo. Suelto el bocata y el que consiga atraparlo se lo queda. Sí. Como la cucaña, igual. Como la cucaña, igual, pirata. Otro comentario al bocata de Paco Roncero, aceitoso. Dice, no leas estos comentarios, Paco. No hacen más que engrasar internet. Que te resbale todo. ¿Sabes? Y este es el que más me ha gustado. Dice, tira el bocata al agua, a ver si flota, hombre. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. El pirata tiene WhatsApp gracias a los chistes que le manda su gente. Vamos a por tres, como cada día aquí. Y uno de ellos resultará premiado con una gorra de Rock FM y con nuestro logotipo bordado en el día de hoy con hilo de La Estrada en la provincia de Pontevedra. Primer chiste llega desde Cataluña, desde Hospitalet de Llobregat, y lo manda Jerónimo. Dice: Antonio, te viene una orgía. Dice: ¿cuántos somos? Dice: si viene tu mujer, somos tres. De verdad. Qué morro, qué morro. Pepi, desde Almería, chiste que mandó. ¿Y tú estudias o trabajas? Dice: ¿a cuál o? ¿Que dónde trabaja? Pues vaya dos. Efectivamente, no, claro, pero estudiar con Aqualo poco. Claro. Jordi, desde Mollerussa, en Lleida. ¿Alguien sabe si los nuevos test estos del COVID anales se pueden hacer sacando el culo por la ventanilla del coche? Madre mía. Creo que de los tres, el de Lleida, el de la ventanilla, es el que más les ha gustado. Vamos. A Sayago y a Lucía. Dale. Gorra para Jordi. Y a ti te puede llegar otra. Mándame un chistaco. 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. A esta hora de la mañana quiero decirte algo de Sayago. Sayago Ayuso, copresentador de este programa. La vida de Sayago completa la sabiduría de la antigua Roma. La antigua Roma tiene el derecho y las leyes. Y Sayago tiene el delito. Sí. El delito. En forma de filosofía de bolsillo que cada día suelta aquí. Sí. Y además, mira, una cosa más, pirata. Roma, ¿qué? Está en ruinas, así, hay muchas ruinas. Yo estoy en las ruinas. Sí. Para que lo sepas. Así que, filosofía de bolsillo, esa filosofía que está en el ambiente y la gente la comparte en las redes y aquí la hacemos patente. Como, por ejemplo, el 2020 y el 2021 va a provocar cambios en las bibliotecas públicas. Los libros de distopías posapocalípticas... ¿Perdón? Posapocalípticas van a pasar a la sección de historia contemporánea. Que lo sepáis, por si pasáis por allí. Es que esto está yendo a peor. Venga, más filosofía. Si el test anal es más efectivo que el nasal, entonces un cuesco es más peligroso que un estornudo. Tenlo claro. Es verdad. Cuando vaya. ¿Eh? ¿Ha visto? Que no, claro. Habías pensado. Eso está la filosofía de bolsillo. Como esta. El mundo es pura poesía porque está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 27 minutos de la mañana de un lunes 8 de febrero. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1986. Vaya fecha, sí. Dilo. En el 86. Hombre, es que tú, vamos, no te habrás pasado noches en la Sala Canciller de Madrid cuando New terminaba la grabación de su directo. No hay ningún loco en el 86, tal día como hoy, pirata. Sí, señor, a reventar se puso el Canci, creo que por dos noches, creo recordar que por dos noches. Y bueno, José Carlos Molina no hizo lo típico de para un disco en directo hacer una colección de grandes éxitos. Sí que es cierto que había algún tema clásico de la banda, pero no abusaron en absoluto de ellos. Brillante formación y posiblemente los mejores tiempos para esta legendaria, pionera e incomprendida banda madrileña llamada New, que grababa, como tú bien dices, en el Canci, su doble álbum en vivo, No hay ningún loco, allá por el 86. Bueno, y hoy es un día de cumpleaños, Sayago. Hoy cumple 60 castañas Vince Neil, el cantante de Motley Crue. Sí, señor. Este se puso fondón, ¿no? Este tuvo varias críticas. Vamos, ya fondón, vamos, ya puesto fondón. Lo dicen de Axl Rose, pero este... Sí, también ha comido alguna que otra torrija, ¿eh? Sí. Aparte de cantante, empresario, ha tenido bares, tiendas, tatús, campeonatos de póker, showgirl. Y lo que también tiene este es una fondona ficha policial, ¿eh? También. Bastante larga, bastante larga. Es que los Molly Crew... Sí, bueno, y este en concreto. Vamos, y en un día como hoy, sí, en un día como hoy, Sayago, de 1946, nacía Adolfo Fito de la Parra, el batería de Canning Heat, cumple hoy 75 castañas. Fíjate que este tipo, uno de los primeros grupos en los que tocó, ¿sabes cómo se llamaban? No. Los Tequila. Ah, sí. Sí, sí. Sí, y, no Fito, sabía, y Fito, que es de origen mexicano, lidera Canning Heat, banda genuinamente americana, desde hace ya varias décadas. Además, yo siempre lo recuerdo, Fito fue la primera entrevista internacional que yo hice en mi vida, en un taxi desde el Teatro Monumental de Madrid hasta el Hotel Colón, donde se alojaba la banda. Eso no dejaré de agradecérselo nunca, porque rechazó a periodistas infinitamente más importantes que yo y me dijo: chaval, si quieres, métete en el taxi y hacemos la entrevista. Fito de la Parra hoy cumple 75 castañas al frente de Canning Heat. Y voy a terminar porque lo de ahorrar no se hace solo en esta época. No. Investigadores de la Universidad Macquarie acaban de descubrir que los antiguos egipcios crearon momias de barro para abaratar costes. Por lo visto, el barro era más asequible, lógicamente, que la fórmula de resina empleada por las élites. Claro. Esto da pa pelis de terror low cost, ¿sabes? En la época aquella estaban recortando de gastos y, claro, había alguno que le ponían dos tiritas y decía: nada, tú ya eres una momia, tira para adelante. Venga. Creo que a los hombres lobo low cost se les mata con balas envueltas en papel albal. Claro. Y a las brujas low cost vuelan en bayetas, que es que las escobas se van de precio. Está muy alta. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Son las 8, se puede decir que las 9 menos cuarto de la mañana. El Pirata y su banda te saludan en directo desde Rock FM. Y ahí viene Lucía. Sí, no, es que este fin de semana he aprovechado para limpiar el coche por dentro y he limpiado la guantera, porque yo no sé vosotros, pero la cantidad, lo siento, de mierda que acumulamos ahí. Me encontré panfletos turísticos de hace 2 años, pero es que tengo de todo: Kleenex, CDs, mascarillas por si acaso, los papeles del coche. Yo no sé cómo cabe tanta cosa ahí dentro. Sí. Menos mal que lleva los papeles del coche. ¿Vosotros qué tenéis en la guantera? Curiosidad. Yo, fíjate, como no cojo el coche apenas para nada, porque yo no lo cojo. Lo que sí tengo es el salvoconducto de si tengo que bajar a la radio. Muy bien. Claro, pues claro. Porque como estamos confinados y tal, bueno, estamos confinados a ratos, pues lo llevo ahí, llevo ahí la copia y de ahí no se me escapa. Con los papelitos del, los papelines del coche. Muy bien, Sayago. Muy bien. ¿Y tú, Pirata, qué tienes en la guantera? Yo tengo de todo, Lucía. Yo tengo, abro la guantera y me encuentro CDs que llevo buscando 3 años. Para empezar. Tengo una cinta de cassette en la guantera. Por si se me rompe el CD. ¿Y dónde lo pones? Me lo pongo en la oreja y lo escucho. Luego, muy bien. Lo que sí que suelo llevar en la guantera, bueno, suelo llevar, no, llevo en la guantera siempre, es un bocata de jamón por si acaso. Entonces lo que hago es renovarle de vez en cuando. Digo, el bocata. Y me le zampo, esté como esté, y me meto otro en la guantera. Ay, madre, esté como esté. Por si le pide una nevada. Por si le pide una nevada a Lucía en medio, tiene ahí para sobrevivir. Claro. Hay que ir preparado por lo que pueda ocurrir, que yo viajo mucho. Y sabéis lo que me he encontrado hace poco también en la guantera del coche. Y ahí se ha quedado, Una batería de un móvil viejo que tenía. Una batería nueva. ¡Toma ya! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. Las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas han tenido que pedir disculpas después de liarla un poquito. Se equivocaron. Y lanzaron una inusual alerta de emergencia sobre la supuesta aparición de Chucky, el muñeco diabólico. El muñeco diabólico, sí. ¿Cómo que había aparecido? utilizaron lo que ellos llaman el mensaje de Amber Alert, alerta ámbar, que es una señal que sí. utilizan para advertir sobre niños desaparecidos o fenómenos meteorológicos para que sí. le llegue a toda la población. Bueno, pues estaban de prueba, se equivocaron y dijeron que había un Chucky andante por ahí. Y creo que decía el mensaje, Sayago, creo que decía: Chucky, entrégate, si no lo haces, te caerá la máxima pena para un muñeco. Cadena perpetua en la casa de José Luis Moreno. Toma ya. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí está Luis Salgado desde Coruña. Buenos días, Rockmaster. Hola, buenos días, Pirata y banda. ¿Nos vas a emocionar hoy con otro de tus plenos, Luis? Pues esperemos que sí, toquemos madera. Venga, vamos a intentarlo. Rafael Hernández de Granada, aspirante, buenos días y bienvenido a Rock FM. Buenos días. Cuidadito, Rafa, con el contrincante que tienes. En cuanto haya un pequeño rebote, aprovéchalo. Bueno, venga, dados estos consejos a nuestros concursantes, vamos a ir con las reglas del juego que trae Sayago. Bien dicho, Pirata. Bueno, como le has avisado a Rafael, que esté pendiente del rebote de Luis si se lo cede para intentar quitarle el título de Rockmaster y los 100 pavos que damos hoy en este concurso, que es de preguntas del mundo del rock que lanza el Pirata durante 90 segundos más tensos que Carlos Arguiñano en Isla Perejil. Dicho todo esto, es suficiente para poner el tiempo. Y empezamos ya. Acaba el título de este tema de Bryan Adams: Kids Wanna Play o Kids Wanna Rock. Kids Wanna Rock. Sí, señor. Paul Cook fue batería de los Clash o de los Pistols. De los Sex Pistols. Paul Cook, el batería de los Pistols, claro. ¿Cuántos cantantes ha tenido Red Hot Chili Pepper? ¿Uno o cuatro? Uno. ¡Uno! ¿De qué tema de Kiss dijo Paul Stanley que lo escribió porque quería una canción sumamente exitosa? ¿I Was Made for Loving You o Love Gun? I Was Made for Loving You. Correctísimo. Eric Clapton fue miembro de Traffic. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿En qué año se formó la Creedence Clearwater Revival? ¿En 1967 o en 1978? En 1967. Muy bien. Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel es el nombre completo de Robert Trujillo de Metallica o del mítico guitarrista Robert Johnson. Robert Trujillo. Sí. ¿Quiénes comenzaron su carrera llamándose Tom y Jerry? ¿Greg y Duane Allman o Simon y Garfunkel? Simon y Garfunkel. Sí, señor. ¿De qué cantautor tocaban versiones los Bear? ¿De Leonard Cohen o de Bob Dylan? De Bob Dylan. De Bob Dylan. ¿Cuál de estos dos es un tema de Dire Straits? Para. Dale, para que se acabó el tiempo. Que más da de quien sea. Y como tú preguntabas, Pirata, al principio a Luis, pues sí, nos ha deleitado con otro pleno de 9 preguntas, 9 aciertos. Rafael ha estado seguramente tumbado en su sillón, escuchando atentamente como hemos hecho todos. Rafa, vuelve a intentarlo. Y sí, gracias por obsequiarnos con otro de tus plenos, Luis. Mañana repites, pero recuerda que tienes acumulados 2.200 pavos en el Rockmaster. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Lo difícil que es hacerse con un lunes, pero creo que nosotros lo estamos facilitando bastante en el día de hoy. Oye, hoy estábamos hablando hace un rato de que era el cumpleaños de Vince Neil, el cantante de Motley Crue. Sí, sí. Raquel Piqueras, que no se la escapa una de las redes, no se la escapa ni de lo bueno ni de lo malo. Y esto se ha encontrado por ahí, creo que en Instagram, un comentario que dice, porque la canción más famosa de Motley Crue es Girls, chica, sí. Que se escribe Gil, ¿vale? Sí, sí. Girl. Vale, pues ella ha encontrado por ahí en Instagram algo que pone: la nueva canción de Motley Crue, Grill. Anda, y entonces se ve una plancha, se ve un grill con panceta, chorizo, butifarra, salchichas, de todo, y al lado una foto de la panza de Vince Neil. De Vince Neil. Con toda la tripita ahí. Grill. La nueva canción de Motley Crue. De verdad. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que claro, que todos estos cantantes americanos se fijan mucho en Elvis Presley. Y claro, sí, claro. Elvis Presley también, claro, en el final de su vida se había comido alguna que otra torrija, ¿eh? En Rock FM, El Pirata y su Banda.